Todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Barcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! Haseo, ¿cómo están? Buenos días, saludos desde la montaña de glitter de la Ciudad de México. Yo soy DJ Barcy con un nuevo programa de ¡Opa! Ya los extrañaba, disculpen que el sábado pasado no nos pudimos escuchar. Los unicornios y yo tuvimos unas misiones importantes aquí en la montaña, pero ya estoy aquí con ustedes en un nuevo programa. El programa del día de hoy les preparé un especial de covers y de colaboraciones. Hay muchas cosas que vemos que originalmente son de Corea y hemos escuchado o por ahí escuchamos algunas versiones de canciones. También Corea, bueno, los coreanos tienen muchísima cultura gringa, entonces en algunos programas hasta lo han comentado, ¿no? Como, ay, eso me suena a tal. Entonces, por eso les preparé un programa acerca de eso. Así que en lo que se conectan más personas, vamos a escuchar la primera canción, que es un cover de Coldplay. La canción es Yellow, pero está totalmente en coreano. Así que escuchémosla. Y esto es Opa. 到流星能飞多久，它的美丽是 pues esta fue la primera canción del programa. Me parece una versión muy bonita. Nos dice, como siempre, refuerza que la música es muy hermosa, no importa en el idioma en el que esté interpretada. Hoy tengo una invitada muy especial que me va a ayudar a contarles acerca de recomendaciones de películas y de series en el tema de esto de los covers y las colaboraciones. Es nada más ni nada menos que la unicornio mayor, o sea, mi mamá. A ver, unicornio mayor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir algo de mis experiencias en las series coreanas y películas asiáticas. Muy bien, seguramente podrían hacer como un poco de burla de que no saben quién está hablando, porque nuestra voz se parece mucho. Mi mamá era muy, muy traviesa cuando yo era pequeña, y cuando la gente quería comunicarse conmigo, o sea, en la época como de las cavernas, pues tenían que llamar al número local, o sea, al número de la casa. Y entonces llamaban y mi mamá les decía que era yo. Por la voz. Pero bueno, el día de hoy yo invité a mi mamá porque justo esta canción que escuchamos de Yellow sale en una película, de Singapur. Sí, se desarrolla en Singapur. Es una comedia romántica y a mí me gusta mucho porque pues puedo ver los paisajes de Singapur, un poco de Singapur, y la historia es entretenida, es romántica, la música es muy bonita, son covers, varios covers, y algunos son cantados en coreano, porque sí hablan coreano en Singapur también. Y pues yo se la recomendé a Mera porque pues me gustó mucho. Y como compartimos el gusto por la música y por el cine, sí, por eso fue que me atreví a recomendársela. Y el día de hoy pues estamos compartiendo esa música que a mí me gustó en la película, que se llama Locamente Millonarios o Crazy Rich Asians. Entonces, pues en eso estamos. Sí, esa película la pueden ver en cable, ¿no? En HBO. Está en HBO On Demand, pero yo creo que en cualquier, incluso en el Popcorn Time que les recomendé la vez pasada, yo creo que pueden verla, ¿no? Mi mamá y yo amamos la música y el cine, como bien comenta. Entonces, en este programa va a tener un par de intervenciones hablando de películas y de series. Dicen por acá, un saludo a los que están desde muy temprano ya conectados, a Vocal Warrior, que es así fan number one, un beso y un abrazo. Dice, en cualquier momento puede presentar Opa en lugar de Barcy y no nos daremos cuenta. Sí, ha sido divertido el poder a veces pretender ser ella y pues hacer una plática con alguno de sus amigos en esos tiempos, ¿no? Ahora ya no tanto porque pues tenemos ya el celular y ya es más fácil que la encuentren a ella directamente. O sea, como pueden ver, mi mamá es bastante, bastante traviesa. Bueno, lo era en su momento de a mis amigos. De hecho, nos parecemos bastante. Dice Neo Hawk, que ya está listo para las misiones galácticas. Dice, me pasa la misma situación con mi papá. A él lo llaman mis tías y termino diciéndoles hermanas y las troleo durante 5 minutos. Sí, tenemos el timbre de voz muy parecido. Sí, es divertido. Bueno, pues les parece que vamos al siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a escuchar otra canción que sale en esta película de locos, Crazy Rich Asians se llama. Es un cover de una canción. Me parece que la original sí es de Elvis Presley. No sé si antes de Elvis Presley alguien había cantado esta canción, ¿sabes? No, no estoy segura de eso. Pero es muy, muy bella canción y en esta película luce muy bien la voz de la chica. Sí, ella también creo que es la que... No es la que canta la de Yellow. Pero esta canción es de Kina Grannis y se llama Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Happy 2017. I'm not Can't feel anything, and we don't learn. Push it down, push it down. I'm the one for a good time. Call postponing up, turn my doorbell. Feel the love, oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Strong and bad. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tail as it dries. For the life, one look down, one open my eyes. In my glass for until morning light, 'cause I'm just holding one for tonight. And me, I'm holding one for delight. One look down, one open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding one for tonight, all for tonight. Sum it up, I'm a mess, gotta get out now, gotta run from this. Here come to shame, come to shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Throw them back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier. Until morning light, 'cause I'm just holding one for tonight. And me, I'm holding one for the light. One look down, one open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding one for tonight. All for tonight, all for tonight. Bueno, este fue uno de nuestros primeros bloques para los que se están conectando. El especial de OPA del día de hoy habla sobre covers o colaboraciones. Y tenemos a una invitada muy especial, que es la unicornio mayor, o sea, sí, mi mamá. Mi mamá se llama Griselda, le dicen Grisel o Gris, ¿no? Sí. Algo importante, digo, aprovechando que mi mamá está aquí. Nosotros venimos de una montaña artística, venimos pues, de músicos, ¿no? No sé si quieras comentar algo. Bueno, sí, mi papá fue un compositor y fue productor de programa de televisión durante mucho tiempo, para un programa infantil, y él hacía canciones para películas, hacía canciones para su programa, que era dirigido a los niños. Entonces en la casa pues teníamos un piano en donde él tocaba y yo cantaba, todos cantábamos, todos tratábamos de participar en las fiestas, en las reuniones familiares, y claro, pues nos enseñó a gozar de la música, a entender un poco la música, y así fue como empezamos a conocerla por medio de mi padre. Ajá, y bueno, pues ya de ahí obviamente yo tengo la herencia del amor a la música y el arte en general, pero la música siempre fue algo importante en la familia y probablemente lo va a seguir siendo mientras sigamos aquí vivos en la montaña de glitter. Bueno, vamos a hablar ahora sobre... antes de que la unicornia mayora tenga que partir a sus funciones, vamos a hablar sobre otra serie que es muy famosa. Mucha gente me ha dicho que es muy buena. Yo no la he visto, la tengo en pendiente, pero obviamente mi mamá ya la vio. Y se llama The Good Doctor. Está basada en una serie originalmente coreana. Y pues cuéntanos el chisme. Sí. Bueno, sí, esta serie, la serie coreana, fue solamente una temporada y fueron 20 capítulos, y se trata de un chico autista que estudia medicina. Él tiene el síndrome del sabio, que quiere decir que tiene memoria fotográfica. Entonces eso lo convierte en un genio. Entonces la serie, la original coreana, pues solamente fue de una temporada, pero hay un actor coreano que quiso desarrollar la serie gringa, pues la versión gringa. Él, este chico coreano, vive actualmente en Hawái. Y él hizo una serie también muy, muy famosa. Estuvo en la serie que todavía está pasando actualmente en televisión, que se llama Hawái 5-0. Él vive en Hawái ahora, pero ya no está en la serie, sino ya está produciendo sus propios proyectos. Entonces, él se le ocurrió hacer la serie gringa, que ya tiene 4 temporadas actualmente, y se trata de eso, de un chico autista que en la serie gringa es cirujano. Entonces es la vida de este chico en un hospital, cómo la gente tiene que actuar con él, interactuar con él, y lo difícil que es para nosotros muchas veces interactuar con alguien que tiene una discapacidad. Tenemos que aprender mucho de ellos, porque ellos son seres especiales. No son, sí tienen capacidades diferentes, pero son muy especiales. Y es muy interesante el ver cómo se desarrolla, el cómo pues salva vidas y cómo sí puede trabajar dentro del hospital aún teniendo el autismo. Sí, es como muy interesante poder reflexionar acerca de eso, ¿no? Yo en algún momento, yo tengo un amigo que se llama Quique Vázquez, no sé si me está escuchando yo le mando un gran abrazo, y justo con él armamos una plática, una empresa sobre la parte de discapacidad, y comentaba que las personas no son las que tienen la discapacidad, sino el entorno que tiene la discapacidad. Es muy interesante poder reflexionar acerca de eso. Entonces, bueno, la recomendación de la unicornio mayor sería The Good Doctor, la pueden ver. Y vamos al siguiente bloque. Mam, gracias por haber estado con nosotros un ratito. No, gracias por invitarme para compartir todas mis experiencias con las series coreanas, que ya soy fan. Y que hay muchas cosas interesantes que aprender en todo. Hay que aprender de las películas, hay que aprender de las series, ver cómo vive la gente, que somos iguales. Los seres humanos somos iguales. Hablamos diferente, pero somos iguales. Sí, en el sentido de que muchas de las series pues hablan del amor. Y las pendejadas que hacemos, perdón la palabra, pero es así como que no dices cosas, o te da pena expresar tus sentimientos, todo eso es universal. Entonces vamos a escuchar una canción justo de esta serie de Good Doctor, pero de la serie original. Okay. Gracias. Gracias a ustedes. Disfruten. Bye. Cansanida. I'm not afraid to die. 말라도 가슴이 답답하고 내가 그대 사랑하고 있습니다. 그대에게 말로는 be good to you.

crash and burn. Maybe you'll stay, maybe you'll leave, maybe you'll return. Maybe another fight, maybe we won't survive. We'll never grow or we'll never know. Baby, you and I, we're just ordinary people. We don't know which way to go. We're just ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow, take it slow, take it slow. That. Bueno, esto fue un bloque bastante a gusto. Hay estos dos últimos covers fueron por John O'Fare, que ya lo hemos escuchado un par de veces en el programa. A mí me ha completamente enamorado su voz. Que se ve que le gusta a John Legend. O sea, esta última canción, Ordinary People, la original es de John Legend, un gran artista. Tiene esta voz tan peculiar, como aterciopelada, grave, deliciosamente de rhythm and blues. Es un gran artista también, John O'Fare. Tiene canciones tanto en inglés como en español. Ahí si pueden, échenle una escuchada. En el siguiente bloque vamos a estar hablando sobre colaboraciones. Artistas internacionales que han decidido colaborar con algún artista surcoreano para principalmente pues, expandir su música. Aunque algunas, la verdad es que no lo necesitan. Antes de pasar, quiero saludar a los que están ya en el chat y a todos los que me están escuchando, aunque no estén en el chat, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para escuchar OPA. Saludos a Henry Lavilla, saludos a Iron321, ¿qué más está por acá? Bueno, acuérdense que estamos hablando sobre covers y colaboraciones. La siguiente canción seguramente la han escuchado porque ha sido de los recientes lanzamientos de Dua Lipa. Esta canción se llama Physical y Dua sacó su sencillo normal, pero también sacó un sencillo con una colaboración con WAZA. Que para mí, los puse en el primer programa de OPA, WAZA era como una Ariana Grande, cantaba como Ariana Grande. Ellas se conocieron durante los MAMA. Los MAMA son los premios Met Asian Music Awards. Y el año pasado, Lipa fue a presentarse y además ganó un premio. Y ahí conoció a WAZA. Platicaron, se cayeron bien, hubo buena química, buena vibra. Y entonces Dua la invita a hacer una colaboración de Physical. Entonces hay una versión de esta canción donde podemos escuchar a Dua y a WAZA juntas. WAZA cantando un poquito en inglés, principalmente en coreano. Entonces es una fusión que me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes. Y van a escuchar ahí otra sorpresita, ya les platicaré de qué se trata después de este bloque. Así que bueno, estamos en OPA, que trae la mejor música en Radio Doki. Yeah. when I got you next to me. Take a bite, so sour candy. Take a bite, so sour candy. Take a bite, take a bite. So sour candy. Take a bite, take a bite. Sour candy. Translate. Translate to English. Transmission begin. The year. Unknown. Project WG, deemed a success, as human genetics are combined with robotic enhancements. Yubin, Yunni, Sohi, Lim, Sun. Bionic women given the title of Wonder Girls. They are perfectly designed. Perfectly designed for complete domination. The future is now. Fiesta. Bueno, eso me recuerda que hace poco estaba yo platicando con unos amigos acerca del programa y todo, y que estaría padre poder como transmitir en vivo video al mismo tiempo. Estoy pensando cómo hacerle, porque en serio estoy como cantando y bailando, y estaría padre que tuviéramos de alguna forma como que me vea. ¿Cómo ven esa idea? ¿Les gustaría? Comenten ahí en el chat. Recuerden que estamos en Facebook por el momento, arroba Opa Radio MX. Ahí publico el playlist y publico los programas, la repetición de los programas. Bueno, escuchamos, ahora sí que saliditita del horno, escuchamos la canción, se me fue el nombre, Sour Candy me parece, denme un segundo, ahorita les confirmo el nombre de la canción. Sí pudieron reconocer, escuchamos a Lady Gaga, la canción Sour Candy es una colaboración con una banda de K-pop llamada Blackpink. Este es un sencillo antes de ya el lanzamiento del sexto álbum de Gaga, que se va a estrenar a nivel mundial. Se estrenó ayer, que se llama Cromática, y trae esta colaboración con esta banda que se llama Blackpink. Me gustó la colaboración. Y luego escuchamos a Wonder Girls, que nos la pidieron por acá en el chat, a Vocal Warrior, que fue Wonder Girls con Like Money, con una colaboración con Akon. Y bueno, ahí díganme en el chat qué les ha parecido el programa, qué les parecería la loca idea de ver la montaña de glitter en vivo. Y pues ya es mediodía, y saben lo que pasa cuando ya vamos a la mitad del programa, ¿qué es lo que sucede? Recomendación. Bueno, el día de hoy no les tengo preparada realmente una recomendación. Es más bien como un poco cumplir una cosa que había prometido en el programa 1. Y la otra es, creo que en este momento de confinamiento, de que hemos estado encerrados, la música nos ha acompañado en todo momento. No saben la cantidad de streams que han surgido de transmisiones en vivo de personas compartiendo su trabajo, compartiendo covers. Ha habido transmisiones en vivo de obras de teatro, incluso hasta visitas a museos virtuales. Pero la música siempre está. De hecho, el incremento del uso del internet, del stream, yo creo que principalmente ha sido porque tenemos el acceso a la música, y la música nos ha acompañado durante este tiempo de encierro. Cuéntenme qué han estado escuchando durante este confinamiento. Algo interesante han sido las colaboraciones a distancia, que lo han hecho artistas internacionales reconocidos, como unos no tan reconocidos a nivel como mundial. Y sí, justo, saludos a mi dude, un saludo a Chinese, que ya se conectó por acá. Sí, yo estaba haciendo transmisiones en vivo de serenatas, las serenatas, que estoy muy agradecida de que la gente lo ha tomado muy bien, me pide canciones ya de antemano, la gente ya está esperando la hora para poder escuchar, y me han comentado que pues los acompaño y que les hago su noche mucho mejor, y gracias. Y hablando de eso, pues en el primer programa me habían comentado que querían que yo cantara, para los que es la primera vez que se conectan y que no tienen ni idea de que quién es Barthy y qué demonios está pasando en este programa. En el primer programa yo les comenté que, pues, además de que estoy haciendo el programa y un poco de mí, pues que también canto y que amo cantar. Me invitaron a hacer una colaboración, me invitaron a hacer un jam. Hicimos nuestra versión de una canción de Billie Eilish que se llama Everything I Wanted. y quiero compartírselas. Yo les prometí que en algún momento les iba a cantar, pues mejor en lugar de hacerlo en vivo, que por supuesto tienen lo puedo hacer también en vivo, pero qué mejor de escuchar esta producción que mezcló Edgar Ordóñez, que quedó fabuloso. Es una colaboración con Edgar Ordóñez en el bajo, con Vero Nitay en los teclados, que se la rifó con los efectos, y con Alice Emerson, que es la baterista de Río Rosa, en la batería, extraordinaria. Y en la voz, pues está una servidora. Así que les quiero compartir esto, que se llama Everything I Wanted. Es un cover de Billie Eilish. Pues eso fue un dulcecito. Espero que les haya gustado. Gracias, Neohawk, muchas gracias. Gracias, Kamsahamnida, por sus comentarios. Vamos a otro bloquecito. Me comentaban por ahí que les recordaban estos como covers que estuvimos escuchando, The Voice. Sí, efectivamente, hay como muchos concursos de iniciación. No sé si la palabra es iniciación, pero hay muchos concursos tipo The Voice para poder seleccionar chicos y chicas en bandas de K-pop. Y luego ya se hacen como solista. Y hay muchos covers. Estuve intentando buscar la mayoría que fuera en coreano, pero fue un poco complicado encontrarlos. Entonces, vámonos a escuchar un par de... Unos covercillos más. Antes de que les tenga una curiosidad que encontré. Ya saben que encuentro cosas muy, muy locas. Bueno, este es Opa y estamos en Radio Doki. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, and this eyes are mine. Nothing ever comes without a consequence, cause tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from a sin, will it? Cause this heart's of mine, stand strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And it's in it. Cause you're a natural, a beating heart of stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural, living your life a though. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Will somebody let me see the light within the dark tree shadowing? What's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut until the beat, start a world without a peace, face it, I beat up the truth, the truth. That's the price you pay. I can be, I'm the one at the sail, I'm the master of

Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind to face the truth. Mama. Over me. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunder, virgin, lightning, very, very frightened me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. Magnifico! Oh. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monster city. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Never, we will not let you go. Let me go. No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Esto fue un pequeño bloquecito de covers de rock, principalmente Imagine Dragons. Me gustó mucho las versiones. La esa de Rhapsody Bohemia, es un güey el que canta todo. Eso me pareció un poco interesante y por eso lo compartí. Dentro de la planeación del programa encontré algunos covers en español. Es muy, o sea, chistoso y es bonito a la vez, porque, por ejemplo, la primera que les voy a compartir es Sabor a mí. Lo hacen muy bien, o sea, de verdad lo hacen muy, muy bien. Sí, es como en serio. Y bueno, hay una que yo no lo había visto, mucha gente lo conoce, los de Super Junior, que hacen una parodia de Luis Miguel. Es algo tan loco. Es tan kitsch, no lo había topado. Me contaban que era por el boom de la serie de que salió de Luis Miguel y que por eso lo hicieron. ¿Tanto así llegó? ¿Alguien sabe verdaderamente de dónde salió esto de ahora te puedes marchar? El video está así extraordinario, es la cosa... O sea, me decía un amigo así de, ¡ay, está horrible! No se me hace horrible, se me hace muy gracioso. Se me hace muy, muy divertido. Hay algunas canciones de este bloque que tienen que disculpar un poco el audio. Se escuchan muchos gritos de las chicas volviéndose locas por estos chicos haciendo estos covers. Entonces hay una parte donde se escucha demasiado los aplausos y los gritos. Pero me gustó la versión. A ver qué opinan. Esto es Opa por Radio Doki. Ah, no, esperen. Saludos a... Ya no sé ni cómo decirle pijamas Beto, Jorge. Un saludo, es la primera vez que se conecta. Y bueno, es un programa medio raro, como las siguientes canciones que vamos a escuchar. Pero saludos. Saludos a los que no están en el chat, pero que sé que están ahí escuchándome. Les mando un beso a todos. Todas. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia, tu vivir bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza te necesitas. Sabor mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, tú eres bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años. Yo sé más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá está como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, tú eres bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá está como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Dale esos gritos. ¿Qué les pareció este bloquecito en español? A mí me pareció muy curioso encontrarlo. De sabor a mí me gustó. Se me hizo lindo. Les estaba yo preguntando acá en el chat que por qué pensaban que las chicas gritan de emoción en un concierto. O sea, cuando ven al artista ídolo ahí, gritan de emoción porque les encanta. Los hombres también gritan cuando ven a su crush famoso. No me he fijado. O sea, me ha tocado ir como a conciertos con amigos hombres. Y generalmente, pues no es como ir a ver exclusivamente a una chica. No sé, por ejemplo, ir al concierto de Pearl Jam o ir al concierto de Foo Fighters. Pues los hombres gritaban, ¿no? ¡Wow! Así como emoción de que va a empezar el concierto, pero no necesariamente porque un Dave Grohl o un Eddie Vedder está muy guapo. He ido a conciertos con Chinese y pues gritamos porque nos emocionamos de que va a empezar la música. Pero principalmente cuando son conciertos, no sé, tipo Backstreet Boys o cosas así, las chicas, bueno, hasta lloran, nos emocionamos, gritamos de emoción. ¿Ustedes, hombres, experimentan lo mismo? O sea, no sé, inventando que vayan al concierto de Katy Perry o al concierto de Lady Gaga o, no sé, de Dana Paola. Dije Dana Paola porque fue algo random, ¿no? Porque piense que Dana Paola puede hacer eso. Pero, ¿les pasa lo mismo? A ver, aquí dicen en el chat. Dice, por ahí vi, fue una comparación de un grupo de K-pop que intentó hacer el EO de Freddie Mercury versus el EO de Freddie. No entendí. Perdón. ¿De qué Freddie estamos hablando? Pues sí, bueno, como que tengo la curiosidad de eso de los gritos. Tengo otra canción en español, pero no estoy tan segura de ponerla. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? La ponemos. Se llama Ecos de Amor. Es un cover. Se canta una chica. Un poco mi duda de ponerla es que su pronunciación no es tan buena, pero su interpretación lo hace bien. Ya me están mandando el video de lo de Freddie Mercury. Hay bandas de K-pop de chicas que no nada más a las chicas les debe gustar, también los hombres deben de tener crush con eso. Pues vamos a ponerla de Ecos de Amor, ¿no? Para que me pareció padre poner que hay chicas que también hacen covers en español. Nada más perdónenle un poco la pronunciación a esta chica. Yo creo que lo hace bastante bien. Déjenme encontrar la canción, que ya como que la había deshecho. A ver, ahí les va, Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue todo el lleno en vuelta. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra de la luna. Cuando mi memoria te lo grita la gente. Bueno, eso fue Ecos de Amor. Su pronunciación media rara, pero la interpretación me pareció bonita. Vámonos con otro bloquecín. Esto es un poco, son unos covers un poco más indies. A mí en lo particular hay una banda que me gusta mucho que se llama Lani. Y hay una banda justo coreana que les hace un cover. Lo que me llamó la atención es que hay covers de todo tipo. O sea, no nada más se van a lo super mainstream. O sea, hay muchos covers de Ed Sheeran y de Sam Smith y John Lennon y todo. Pero encontrar covers de Lani o encontrar covers de... ¿cómo se llama esta banda? Lu. Me encantó. Entonces les voy a compartir esta canción. Esta canción me gusta mucho. Es una de mis canciones favoritas. Es un cover de Lani. Se llama I Love You So Bad. Y de ahí nos vamos un poco a escuchar este tipo de... como covers de bandas indies, no tan indies. Felt this way.

Stay a while, stay a while, stay here with me. Lay here with me. Oh, I like me better when I'm with you. Yes I do, babe. I like me better when I'm with you. Oh no, I knew from the first time I stayed for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. I like me, I like me. Look who you made me, oh no. Better when I like me better when I'm with you. De bloque. Unos covers bastante actuales. Pues ya prácticamente estamos despidiéndonos. Vamos a escuchar un par de canciones más antes de dejarles. Ya saben, con esa cerecita en el pastel, que es la última. Siempre me gusta como iniciar con una canción que me gusta mucho y terminar con una que me gusta mucho, aunque todas en general me agradan. Espero que hayan disfrutado este programa un poco atípico, porque no escuchamos tanto coreano, pero me latió esta onda de los covers y las colaboraciones. Vamos a escuchar algo mucho más comercial, ya como siempre, para ir arrancando motores de fin de semana. ¿Qué tal les va? ¿Ya están contando los días para poder salir? ¡Venga, ya es fin de semana! you. I promise it's a killer. You'll be banging on my chest. Bang, bang, gorilla. On me, at close range, that feeling. If it costs a million, that's me. I was getting moolah, baby. Terminamos este programa de OPA dedicado a covers y colaboraciones. Gracias a la Maunicornio que estuvo con nosotros al principio del programa. Gracias a todos los que se conectaron desde temprano, los que se conectaron a la mitad y los que se conectaron casi al último. Muchísimas gracias. Kamsahamnida. Les mando muchísimos abrazos, besos y apapachos galácticos. Ya está a punto de suceder algo histórico. Por favor, tienen que estar viendo la transmisión en vivo de el SpaceX. Seguramente muchos unicornios galácticos ya están ahí atentos de esto. Así que bueno, pues ya para dejarlos libres, nos despedimos. Nos vemos, o nos escuchamos más bien el próximo sábado. Esta última canción se la quiero dedicar al mejor dude intergaláctico, al Chinese. Yo soy Barcy. ¡Fighting! Get your gun. gotta know. Baby, baby, not no more, y'all mind them all. Green and no, Korean, not a no. Baby, baby, not no more, y'all mind them all. You know what I'm saying? With my gum, I'm strong.